Epa, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Por aquí hablándoles un poquito y agradecerles el tiempo que tuvieron de escribirme por Facebook, por WhatsApp. Muchas gracias a todos, a mis familiares, a mi esposa, a mis amigos, a los que escribieron adelantado. Estuvo buena esa. No querían que se les olvidara. Eli, Enzo, Ingrid. Así que, bueno, nada. Muchas gracias por sus deseos, por sus cortas palabras, se les agradece, y esperemos en Dios que este año sea excelente, de mucha salud, que es lo importante. Así que gracias, y sigo siendo el mismo, la misma gente, el mismo ser humano, gracias a Dios y a la formación que tengo. Sin más, bueno, chaito, abrazo, se les quiere un montón a todos, a los que están y a los que no están, que les vaya bien. Y vamos con esto para comenzar este nuevo año de Vidonga Sentimental. Chaito, gracias, estamos en contacto por aquí. Michael Jackson, Another Part of Me.

mira que tú y yo bailamos. Yeah.